você. Não te preocupes que chegou sinal de você. Encontrada porque tenemos la, digamos, la posibilidad histórica de seguir profundizando derecho y no permitir que gane la más rancia derecha argentina, que es la que justamente nunca nos concedió ningún derecho. Y después también por un travesticidio de una compañera, Diana Sacayán, que nosotras también estamos movilizadas por eso. El teje es la palabra, digamos, más amplia y más todoterreno de el carrilche. El carrilche es un lenguaje intracomunitario de la comunidad travesti que nace muy paralelo al lunfardo. Es un lenguaje que viene de la cárcel, de la calle, de la necesidad de que el otro no sepa lo que hablamos dos travestis. En alguna situación, el policía, el cliente, el otro. Hola, soy Alba Rueda, activista trans. Nosotras somos una población que todavía está luchando contra los travesticidios, contra los transfemicidios, estamos luchando contra la violencia, necesitamos de políticas públicas, donde creemos que los movimientos sociales tenemos que estar más juntos que nunca para poder luchar contra un Estado de derecha que está tomando medidas represivas sobre la comunidad, sobre la sociedad en general y sobre las travestis en particular. La resistencia trans, aquí está la resistencia trans. El viernes 5 de febrero, luego de varios días de pelearla contra su estado crítico de salud, fallecía Loana Berkins, una pionera en la lucha por la visibilización y conquista de derechos del colectivo travesti y trans. Fue una militante tenaz que le puso el cuerpo a los reclamos y a las necesidades del colectivo trans por la despenalización del aborto, la democratización de los medios y hasta soñó con ser presidenta. Pocos días después de su fallecimiento, el 17 de febrero de este año, por una iniciativa de Marlene Guayar, junto a Susy Shock, Violeta Ríos Alegre, Duen Sach y además compañeros y compañeras de la comunidad LGTB, se conformó la colectiva Loana Berkins. Marlene, a quien Loana le pasó la posta en un escrito que realizó horas antes de su fallecimiento, dijo: "Este será un proyecto de militancia compuesto por travestis, tipos trans, tortas, maricas, con el acompañamiento de héteros en fuga. No se trata de que se ponga en juego sus prácticas sexuales, su género, su objeto de deseo, su genitalidad, sino que todos transformemos nuestros modos de vinculación". El día 24 de febrero de 2016 fue la primera aparición de la pública de la colectiva Loana Berkins durante el paro nacional de ATE contra los despidos y contra el protocolo de la ministra Patricia Bullrich y por paritarias dignas. La colectiva expresó los reclamos en términos de reclamos laborales del colectivo trans y travesti. Nosotros traemos a colación esto porque acaban de lanzar un boletín semanal de noticias muy interesante que refleja distintas situaciones que viven las trans y travestis y además pone en estado público su agenda, sus fotos, sus acciones. Estamos en comunicación con Emilio Alcaraz. Emilio, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Hola, Emilio, ¿cómo te va? Bien, buenos bien. Días. Te hablamos acá Virginia y David. Emilio es integrante de la organización y participa de este proyecto comunicacional. Te queremos preguntar, Emilio, ¿cómo se les ocurrió y con qué objetivo lanzaron la boquetina? Sí, esto surgió directamente de una comisión que nos encargamos directamente de lo que es la comunicación de la colectiva Loana Berkins. Para empezar a reflejar un poco las noticias que no salen, o sea, que las vemos nosotros en nuestros muros, así la gente que le importa un poquito los derechos humanos las comparten y quedan ahí. Entonces nosotros decidimos ponerlas todas juntas, empezar a reflexionar al respecto y hacerlo semanalmente. Ajá. ¿Y cómo uno, Emilio, puede ver la boquetina? ¿Esto está publicado online? ¿Es a través de una página de internet, de Facebook? Sí, nosotros la subimos todos los jueves en la página de Facebook de la colectiva, que es Colectiva Loana Berkins. Uh-huh. O si no, la pueden pedir por correo electrónico, ahí ya te lo digo. Está buenísimo tener la oportunidad de... A veces hay muchas noticias que no salen directamente y que aparecen, por ejemplo, en las páginas personales de algunos actores en Facebook, suponete. Pero a veces también lo que pasa es que las noticias están dispersas y está bueno tenerlas todas juntas y compiladas, ¿no? Sí, lo que nosotros tratamos de hacer es, o sea, sí, buscar notas y cuestiones que no sean así, que no salgan los medios masivos, o sea, porque hay algunas cuestiones que están como más de moda, o sea, cuestiones más gay y esas cuestiones, gay puto, son como que los medios los levantan por una cuestión de que son más reconocidos los derechos de ciertas partes de nuestra misma comunidad. Sí. Entonces nosotros buscamos esas noticias para que todos las puedan ver y... O sea, nosotros lo presentamos como primero, en una primera instancia, como este compendio de noticias, pero queremos también ponerle la impronta y llegar a un análisis de las mismas noticias. O sea, nosotros nos presentamos que la gran mayoría de las notas tienen una parte triste, o sea, tenemos mucho odio levo transfóbico, terrible, y muchas de esas noticias son tristísimas, pero está bueno que se difundan, porque, o sea, la realidad de que vive la comunidad trans y la comunidad LGBTIQ en general son terribles en comparación a lo que vive el común de la sociedad. Claro, de hecho se ven los posteos cuando todos los jueves lanzan los números de la boquetina, que lo expresan de esa forma, diciendo, bueno, tal vez muchas de las noticias sean noticias, como decías vos, tristes o duras. Ahora, ¿cómo pensaron balancear esto con otras cuestiones que tengan que ver con la vida de la comunidad LGTB? Y en este sentido, en realidad, se va dando en el quehacer de la militancia, porque, o sea, uh-huh. En este momento, en este contexto tan represivo, tan duro, es como que la comunidad LGBTIQ está como un poquito más movilizada y a partir de eso se están articulando un montón de cosas que son muy interesantes y que eso nos permiten también tener un lado un poquito más lindo, más bueno, o esos pequeños triunfos que vamos teniendo en el camino del día a día. En ese sentido, eso es lo... como el lado bueno, se podría decir, claro, de la boquetina. Y también lo han pensado como un espacio de intercambio entre integrantes de los de la comunidad. En ese sentido, ¿cómo piensan también la intervención de los protagonistas, de las protagonistas, en la boquetina, digamos? Sí, en este momento, o sea, como es algo bastante nuevo, tenemos apenas un mes y medio, o sea, está como mutando entre muchas formas de armarla. Sí, entrecruzamos notas, tenemos mucha gente dentro de la colectiva que se dedica a lo que es el periodismo, entonces desde esos lugares pedimos, entonces como es muy colaborativo entre el espacio y gente amiga de los derechos humanos. ¿Y han pensado, además de la edición de forma virtual, en alguna edición en papel o en otro formato? No, por ahora estamos trabajando en la edición digital. Emilio, ¿por qué La Boquetina? La Boquetina, en realidad, tenemos como dos historias. Una así poética para la prensa, se podría decir. Contanos, a ver. En realidad venimos acá con nuestras noticias, con nuestras voces, a hacer boquetes en los muros de la desinformación. Muy bueno. Eso sería como la linda. Después podría decirse que fue un error de tipeo que nos gustó y que quedó. No la cuentes esa, porque la otra queda divina. No, hay que contar las dos. Si ustedes, los oyentes, entran ahora a Colectiva Loana, con H en el medio, Berkins, con B larga y K, se van a encontrar con que, bueno, entre los posteos está justamente el último, es el de La Boquetina número 6, está en PDF, se abre rapidísimo, no es muy pesado, y es muy lindo. Sí, tenemos un visualmente diseñador, muy bonito, ¿eh? Tenemos un diseñador estrella, buenísimo. ¿Quién es? Nombralo. Gustavo Doradillo, que nos hace esos trabajos bellísimos. Le pone muchísimo amor a lo que hace. Hermoso. Y acá, bueno, en este resumen de noticias está notas sobre, bueno, piden libertad para Belén. Afortunadamente, bueno, también acá cuentan que ordenaron su inmediata liberación. Estamos hablando de esta joven que había sido apresada por un aborto espontáneo que había sufrido. Sin embargo, estaba detenida como si hubiera cometido un delito. También están hablando del trabajo y del cupo laboral trans. Trabajo con B corta está puesto. Y bueno, lo que pasa en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, está bueno porque hacen un relevamiento federal, y también el tema de la policía, además de tener agenda. Es completito el boletín Boquetina, ¿eh? Sí, tratamos de incluir, o sea ponerle, nuestros ejes sí son lo que es el cupo laboral trans, que digamos la palabra trabajo con B corta, sí. Y después estamos muy atentos a lo que es toda la violencia institucional que vivimos todos los días últimamente, y en La Plata que se vive, que está re heavy todo. Sí, está re heavy, realmente. Y en ese sentido, te pregunto también qué temáticas están trabajando como colectiva Loana Berkins por estos días. En realidad tenemos así como muchos frentes de trabajo, así proyectos, por ejemplo, con esto de la violencia institucional, estamos trabajando también armando algunas guías sobre qué podés hacer en casos de violencia. O sea, ya existe algo parecido, pero queremos hacerlo desde una mirada trans, traba, más amigable, amiga, pensada por nosotras y nosotres, y así muchas otras cosas, algunas cuestiones artísticas, festivales, material audiovisual. Sí, se trabaja como por muchos francos, somos un montón de gente, somos, no sé, como 100 personas, así que hay de todo por ahí. Y a la hora de pensar La Boquetina, ¿se basaron en alguna experiencia comunicacional particular como antecedente, digo? Y tenemos como el antecedente lo que es el teje, pero en realidad, o sea, sería como un taloncito del teje. Ajá, claro. No llegamos ni a los talones, esa experiencia es una cosa increíble. Pero sí, son pocas las experiencias así de este tipo, o sea, somos pocos, claro, haciendo este tipo de información. Emilio, y ustedes, digamos, por lo que estaba viendo, recopilan justamente notas que han salido en distintos diarios, veo de Página 12, de La Nación, de distintos portales web, de La Izquierda Diario, ¿no? El tema de Córdoba. ¿Están pensando o tratando de hacer la experiencia de escribir ustedes sus propias notas? Sí, ya ha habido algunas experiencias en los números anteriores. Ah, en mira. Este último no hubo por cuestiones de tiempo, pero sí hay escritos de participantes de la colectiva. Y sí, en realidad el objetivo es, por lo menos primero, editorializar un poco más las notas con nuestra voz, con una cuestión crítica de lo mismo, porque publicamos La Nación, porque es re linda la nota de lo que habla, pero no nos cabe ponerlos como link. Pero, no, está bien, pero hace un ratito hablábamos con Cristian Alarcón, y bueno, por otro tema, ¿no? Por el tema de Miguel Bru. Sí, los estaba escuchando. Ah, bueno, viste que él decía, bueno, no todos los trabajadores de Clarín, no, claro, y digo, claro. Y a veces está esa cuestión de que hay trabajadores y trabajadoras que pueden meter, hacer una cuña, meter sus temas y meter determinados temas con determinada mirada, y está buenísimo porque son medios que tienen mucha tirada, mucha tirada. Circulación. Sí, sí, eso por ejemplo nos sirvió re bien, por ejemplo en el caso de lo pérfido de la gente de Clarín ahí poniendo su granito de arena para que renuncie. Claro, por supuesto. Emilio, sí, te agradecemos la comunicación, es muy interesante la experiencia de La Boquetina, que la seguiremos de cerca para tener una mirada desde la comunidad LGTBIQ, para saber un poco cuáles son sus quehaceres, sus demandas y la vida diaria. No sé si te quedó algo más. Bueno, agradecerles y decirles que la gente que no utiliza Facebook, que hay un montón, nos puede escribir a clbcomunicacion@gmail.com. Decilo de vuelta, por favor, Emilio. Es CLB, o sea, CLB larga, ¿sí? comunicacion@gmail.com. La piden y se la mandamos por correo electrónico. Perfecto. Buenísimo, bueno. Emilio, te saludamos. Un abrazo grande. Buen fin de chao, hasta luego. Gracias, igualmente. Escuchábamos a Emilio Alcaraz, integrante de la colectiva Loana Berkins, que nos estuvo hablando sobre el lanzamiento de La Boquetina. Somos más fuertes. Señal de base. mágica. Adolescente sin edad. Pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Ivana Moscoloni, tengo 42 años, trabajo en radio, en producción de radio, desde hace 21 años. Sí, 21 años, 22 años. Un millón de sueños por segundo. Me acuerdo de dos días así como muy grosos. Uno fue, fue fuerte, porque me acuerdo que fue el caso de Junior en Carmen de Patagones, este chico que un día llegó al colegio y bueno, y mató a varios compañeros. Me acuerdo que ese día, nada, el fragor del laburo hace que uno busque testimonios de donde sea. Me acuerdo que agarré un a través de internet, empecé a llamar al azar a cualquier casa de ese lugar. Me encontré en el segundo o tercer llamado con una persona que estaba viviendo cerca del hospital y estaban llevando a los chicos que estaban heridos ahí. Y nada, fuimos hablando y la señora cambió, me acuerdo, el teléfono por un celular al que la llamé. Se fue acercando al hospital y nos fue contando paso a paso lo que estaba pasando y nos pudo poner al aire testimonios de chicos que estaban en el colegio y estaban adentro del salón en ese mismo momento. La verdad que fue muy fuerte y muy desgarrador, fue como nuestra cronista improvisada en ese momento. Y nada, lo que me sorprendió de ese caso y otros es que no es que uno le falte el respeto, sino que en ese momento, con todo el respeto del mundo, en realidad uno está buscando testimonio, lo más cercano y lo más verídico posible. Y que en realidad cuando llegué a mi casa y a la noche vi las noticias desde otro medio, en realidad desde otro lugar, en otro medio, en la tele, ahí sí, digamos, como que uno toma conciencia de lo fuerte que es. Pero mientras está trabajando, no es que deja de pensar en el ser humano, ni en la sensibilidad, ni le deja de darte angustia, pero bueno, tenés así como otra meta, que es llegar a la información y darla. Ponen jaque al corazón si está dentro de ti. Y después otra anécdota, pero graciosa en realidad, fue una vez que cumplía años una señora de, me parece que de Ensenada o de Berisso, que era una de las más viejas de Argentina, cumplía creo que 100 años, y me acuerdo que yo hacía poquito que trabajaba en radio y me entusiasmé mucho en buscarla, y cuando hablé con la familia se me ocurrió preguntarle, bueno, no sé, te lo felicité, yo qué sé, y le pregunté, ¿habla bien? Porque era para sacar al aire. Entonces me dicen, sí, habla perfecto, pero digamos, razona, está bien, sí, habla bárbaro. Y bueno, era verdad, hablaba bárbaro, pero yo la dejé al aire y la señora en realidad hablaba bárbaro, pero no escuchaba nada. Entonces toda la nota fue, bueno, el conductor se deshacía en elogios con la señora y le decía, bueno, y doña Elvira, así que cumple 100 años hoy. Bueno, está pasando ahí con su familia, ¿cómo la está pasando? ¡Ah! Eso es todo lo que dijo la señora. Así fue. Seguimos escuchando Señal de Base. A mano, a máquina, oralmente, hagamos correr la voz. Y nada nos va a parar, porque es nuestro momento. Señal de Base. Recordemos que tenemos un libro que estamos sorteando, como hacemos todos los sábados al final del programa. Se trata del libro Los Gigantes, de Facundo del Acqua, gentileza de Editorial Malicia. Se pueden inscribir a través de Twitter, nos encuentran en @periodistaslp, ahí con el hashtag LibroCTP, quedan anotados, y si no, a través de Facebook, en Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata, ahí está la foto del libro Los Gigantes, de Facundo del Acqua. Se anotan y quedan inscriptos para hacer el sorteo unos minutitos antes de terminar. Algo que queremos decir, vamos a leer ahora un comunicado que nos llegó de la conducción del Sindicato de Prensa Bonaerense. Lo vamos a leer entero porque es además para entrar en una polémica. Dice, el Sindicato de Prensa Bonaerense ratifica el categórico apoyo al reclamo de la FATPREN en la paritaria salarial con las empresas periodísticas editoras de diarios nucleadas en Adira, porque resulta imperioso recomponer el poder adquisitivo de los salarios ante la inflación descontrolada de los tarifarios. A las demoras de la organización patronal se suma que los valores presentados hasta ahora sobre la mesa de negociación son exiguos, ya que ni siquiera compensan los que hemos perdido los asalariados del sector en el primer semestre del año, tal como ha venido informando FATPREN a cargo de la paritaria. Ante el informe de un plan de marchas en diversas ciudades bonaerenses que incluyen a La Plata, y dado que nuestra organización no tiene representación en FATPREN ni tampoco fue consultada, actuando como indican los principios sindicales, consultamos a los afiliados a través de delegados, dirigentes, en reuniones sectoriales y en charlas directas, y en forma absolutamente mayoritaria, se consideró que no es conveniente y que puede ser contraproducente la realización de una protesta callejera en estos momentos en nuestra jurisdicción. Ante estos pronunciamientos, en sesión extraordinaria, el secretariado del Sindicato de Prensa Bonaerense resolvió, en forma unánime, no participar de dicha marcha, solicitando a la directiva de FATPREN que continúe la negociación en la mesa paritaria con la firmeza con que lo viene haciendo, con el apoyo de las organizaciones y trabajadores de prensa de todo el país. 19 de agosto de 2016. Bueno, llama la atención que por un lado apoyen la negociación paritaria y todas las gestiones que está haciendo la FATPREN en representación de todos los sindicatos que la componen, y es decir, para todos los trabajadores de prensa del país, y por otro lado no les parezca conveniente y que puede ser contraproducente hacer una manifestación callejera. ¿El año pasado fue, David, o el anterior? En 2014 ya se hizo una marcha en la puerta del diario El Día, una concentración de periodistas, justamente por lo mismo. ¿Por qué El Día? Porque, como les contamos la semana pasada, la patronal con quien se discute la paritaria es Adira, que es la Asociación de Diarios del Interior. Lo componen los diarios, distintos diarios, el Diario de La Barría, el Diarios de La Plata, Diarios de Bahía Blanca, de distintos lugares del país. El diario El Día es uno de los integrantes de Adira, y además la dirección del diario El Día tiene un puesto de relevancia. Vicepresidencia de Adira. Exactamente. Digo, se va al diario El Día como parte de la patronal, como se podría ir a un diario de La Barría o a la nueva provincia de Bahía Blanca. Se viene el diario El Día porque representa a toda la patronal, no al diario El Día en sí mismo solo. Claro, y además vamos a poner en cuestión algunas cosas. Dentro del comunicado se dice que hubo una consulta a delegados, dirigentes. Hay que recordar que desde febrero no hay reuniones de delegados del gremio de prensa. Y lo ponemos en cuestión porque sabemos, por ejemplo, que los delegados de Agencia DIV están convocando la marcha. Están convocando la marcha porque se trata de su sueldo. Y porque además acá sí hay una discusión sobre metodología. En algún momento hemos discutido con los directivos del Sindicato de Prensa Bonaerense sobre nuestras diferencias. diferencias en términos metodológicos. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cómo se consiguen los aumentos? En el 2014, como mencionabas vos, se hizo una movilización al diario El Día. Después de eso, el aumento subió un par de puntos de lo que venía, se venía negociando. Dio sus frutos. Hasta ahora no conocemos nosotros experiencias en las cuales sacar la lucha a la calle, hacer un paro. Ahora vamos a hablar con los compañeros de Santa Fe, que nos van a explicar cómo están consiguiendo mejores aumentos a través de medidas de lucha, sino cómo va a ser la FATPREM para presionar a DIRA, si no es presionando a los directivos. Y eso se hace manifestándose. Por un lado, además, decir que la manifestación no es para la mejora del salario de los trabajadores del diario El Día. Claro. Es para la mejora de los salarios de los trabajadores de prensa de los medios gráficos y portales web del interior del país. Claro. Insistimos, si los trabajadores del diario El Día salen a la calle y protestan, buenísimo, joya, tenemos que estar todos unidos. Pero no es que pedimos un aumento para ellos, pedimos un aumento para todos. Se elige el diario El Día por esto que ya explicamos. Y segundo, cuando despidieron masivamente trabajadores del diario Hoy en la ciudad de La Plata, que generó una reacción de todos los trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata y la región, que salimos a la calle, que generamos el prensazo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Conseguimos una de las reinstalaciones por primera vez en la historia de la ciudad, con un reclamo que fue así, fue en la calle, fue además yendo a buscar a los funcionarios. Hubo un montón de estrategias que se utilizaron para llegar hasta donde llegamos. Hoy tenemos una sentencia favorable, hoy tenemos otras sentencias que vienen en camino, hoy estamos en otro lugar. Fíjense, en el diario Hoy es posible que incluso se elijan delegados gremiales después de 15 años. Alguien va a decir que no lo conseguimos en la calle. Entonces, por eso vamos a estar el lunes acompañando a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, junto a varios colegas que seguro van a estar en esa movilización para reclamar por un aumento salarial digno para todos los trabajadores y trabajadoras de prensa. Noticia de último momento. Urgente, alerta. Las empresas de radio, televisión abierta y cable, diario y webs de Santa Fe le quieren bajar el sueldo a sus trabajadores. Que se escuche fuerte. A los trabajadores de prensa nos quieren bajar el sueldo. Hoy salimos a la calle a reclamar un aumento que alcance para vivir dignamente. Luchamos por nuestros salarios, por nuestros puestos de trabajo y nuestras familias. Luchamos por una mejor comunicación para Santa Fe. Por eso decimos, aumento ya. Asociación de Prensa de Santa Fe. Jornada de movilización y de protesta por todos los medios, es una caravana por todos los medios de comunicación de la ciudad. Estamos reclamando por un aumento digno para los trabajadores de prensa, para los periodistas, para los trabajadores de la comunicación. Es deteriorar las condiciones de trabajo de nuestros compañeros, así que por eso salimos a la calle. Estamos planteando un paro de actividades, ya que las empresas no han respondido, nos han llevado, las empresas mismas nos han llevado a que tengamos que decretar este paro para el día viernes de 24 horas en todos los medios de la ciudad de Santa Fe y en otros medios del interior de la provincia también van a estar parando los compañeros. Que no hay peor cosa que un periodista precarizado, porque si él está precarizado, la información, la comunicación se precariza. Por eso nosotros estamos peleando por los aumentos, por nuestro salario, por nuestras condiciones de trabajo, pero también por una mejor comunicación para toda la sociedad. Bueno, lo anunciábamos hoy más temprano en la provincia de Santa Fe. Se realizó por primera vez en su historia un paro en todos los medios de comunicación, sobre todo de la capital de la provincia, pero también de otras ciudades como Rafaela y otras localidades del interior del país. Se unieron, realizaron un paro total que fue este pasado viernes 12 de agosto, la medida fue contundente, se plegaron radios, canales de televisión, portales web, por supuesto la prensa escrita, porque bueno, la negociación salarial venía muy mal desde febrero, que estaba estancada con una propuesta que no le cerraba por ningún lado, y decidieron realizar este histórico paro. Esto también lo vamos a linkear un poco con lo que veníamos hablando un poquito antes, así que le vamos a agradecer entonces a Pablo Jiménez, que él es secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe, que ya está en comunicación con nosotros. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por atendernos. Acá estamos David y Virginia. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo les va? Pablo, ¿bien? Contanos cómo fue este proceso por el cual terminan llegando este histórico paro en la provincia de Santa Fe de los medios de comunicación. Mira, este proceso tiene que ver con, bueno, nosotros hace 6 años que estamos en la conducción del gremio, después de unos muchos años de batallar para cambiar un poco lo que era la conducción que estaba anteriormente. Primero nos formamos una agrupación y a partir de ahí peleamos, disputamos 2 elecciones hasta que terminamos ganando la segunda elección y bueno, desde ahí empezamos un proceso de organización del sindicato donde pusimos principal hincapié en contar con delegados de base en cada uno de los medios. Eso para nosotros era fundamental. Después nosotros dependíamos de FATPREN, nosotros nos alejamos de la FATPREN en su momento y comenzamos a tener la paritaria local. Desde el 2012 hasta aparte tenemos una paritaria local que es para el centro norte de la provincia de Santa Fe. La zona de prensa representa el centro norte de la provincia de Santa Fe, donde participan los medios más importantes de la región y donde de alguna manera todo lo que se define en esa paritaria regional de actividad, donde están todos los medios, o sea, televisión abierta, televisión por cable, radio, diarios, webs, donde en esa paritaria se define el porcentaje anual de aumentos y se discuten otras cosas de la cuestión paritaria, pero bueno, de eso del 2012 veníamos en ese proceso y este año comenzó a complicarse la paritaria. Nuestra paritaria va de mayo a abril de cada año. Ya hace 4 meses que estamos discutiendo con las empresas, no podemos ponernos de acuerdo. Las empresas ofrecen solamente un 27% de aumento para todo el año, lo cual es absolutamente inaceptable. Nosotros decimos que nos quieren bajar el sueldo porque está claro que si la inflación, como informan todos los días los medios, e incluso los mismos medios que están sentados en la paritaria, la inflación es más de un 40%, los alimentos van a aumentar más de un 45%, las tarifas más de un 400%, todos los servicios, todos los bienes culturales, todo ha aumentado, por lo tanto, claramente, si nos ofrecen el 27% de aumento, nos están bajando el sueldo. Claro. Entonces, esto derivó en que, bueno, tras quedar prácticamente estancada la negociación, nosotros primero planteamos 2 jornadas de protesta en la calle, con caravana, con una caravana que pasamos por cada uno de los medios, por delante de cada uno de los medios, donde salían los compañeros a la calle a apoyar la caravana, a manifestarse. Y finalmente decretamos un paro el 12 de agosto pasado de 24 horas, sin concurrencia a los lugares de trabajo, donde se hizo visible la bronca el reclamo de los compañeros de cada y compañeras de cada uno de los medios, porque el paro fue casi de un 90%. Fueron muy pocos, sobre todo en algunos diarios, fue algunos secretarios de redacción y algún que otro jefe, pero después en el resto hubo medios completos que ni siquiera hubo programación de ningún tipo. Pablo, me parece una tarea titánica, que siempre nos enfrentamos a esto de que a veces hay miedo, los trabajadores que no están regularizados están en negro, bueno, tienen miedo de ser despedidos, los que están en blanco tienen miedo a las represalias. Digo que el 90% de los trabajadores de los distintos medios de la región que ustedes cubren se hayan plegado, me parece que es un trabajo que han venido haciendo y que explota en este paro general de los medios, ¿no? Sí, mira, te digo más, porque no solamente pararon los compañeros de las empresas que están representadas en la paritaria, porque en la empresa tenemos 7 empresas en la paritaria. Claro, sí, y pararon muchos más de otros medios, de otras radios y de otros canales que no están dentro de la paritaria, que después sí la cumplen, obviamente, porque una vez que se firma la paritaria, y se homologa, tiene de cumplimiento efectivo para todos. Claro. Pero incluso de medios de Rafaela, incluso que no participan sentados las empresas en la paritaria, los compañeros también pararon. muchos otros que se solidarizaron, muchos que tienen programas, que son productoras, también pararon. Así que fue, fue una jornada realmente muy emotiva, muy fuerte para nosotros, porque se hizo visible muy fuerte la solidaridad entre los trabajadores, se hizo muy muy fuerte el reclamo y el apoyo de cada uno de los compañeros que trabajan. Ya te digo, mira, ese día jugaba Unión a la noche y solamente una de las radios hizo la cobertura, el resto, que es la radio universitaria, que bueno, ahí tenemos otro tipo de problemas en cuanto a la relación laboral de los trabajadores, pero fue la única prácticamente radio que cubrió el partido de Unión, que es uno de los partidos importantes para la región, y no hubo transmisión del partido, o sea, prácticamente casi que más del 90% de las emisoras no transmitieron el partido, con lo cual ahí se quedó visible más que en cualquier otra cosa, más allá de que medio los diarios lo sacaron, porque bueno, ya le veníamos anunciando desde hace una semana el paro, con lo cual pudieron programar toda una serie de notas y cosas para poder sacarlo igual. Claro. Pero bueno, y además lo más notable fue que en el acto que se hizo, porque fue una jornada de paro con un acto, los compañeros también estuvieron presentes en el acto, todos los que no estaban de paro fueron al acto, estuvieron ahí apoyando, estuvieron haciendo el reclamo, y ya te digo, yo creo que es la palabra solidaridad, y no solamente como una linda palabra o como una expresión de deseo, se hizo carne un poco en nuestros compañeros, se hicieron conscientes desde el momento y de que había que apoyar la medida y estar activamente participando. Pablo, te pregunto cómo siguen ahora las negociaciones después de este paro. Mirá, en esta semana tuvimos algunos contactos con algunas de las empresas. Nosotros tuvimos reunión de comisión directiva, delegados y delegados paritarios el día martes. Ahí establecimos una serie de pasos dentro de un plan de lucha, y bueno, advertimos a las empresas que si no hay alguna respuesta favorable a lo que nosotros estamos reclamando, vamos a continuar con ese plan de lucha. Te vuelvo a decir, esta semana hubo algunos contactos con algunas empresas, no se ha movido mucho la negociación, pero hay voluntad de tratar de solucionarlo, y el día martes se haría una reunión con todas las empresas, porque todavía algunas hay, de las siete hay algunas, ya algunas confirmaron y otras no, haríamos una reunión con todas las empresas para tratar de ver si avanzamos en la negociación. Y ya te digo, si no se avanza, la idea del colectivo de trabajadores de prensa, con comisión directiva, delegados paritarios, la resolución es continuar con el plan de lucha que nos hemos trazado hasta conseguir el objetivo de un aumento que recupere el poder adquisitivo que hemos perdido en estos meses de ajuste brutal que no estamos dispuestos los trabajadores a soportar en las espaldas nuestras. Y esto tiene que ver claramente con ciertas actitudes, además de las empresas, de plantear de que ahora es el momento de ellas. Claro. Y Pablo, te pregunto, además, nombraste justo a la FATPREN, este año se realizó una movilización muy importante el 8 de junio entre las distintas federaciones que nuclean a los gremios de prensa. ¿Cómo estás viendo ese proceso de unidad que se está generando? Mirá, yo creo que es un proceso muy importante, también histórico, porque nunca como gremio y colectivo de trabajadores hemos podido lograr una sola conducción, digamos, que sería lo importante. Creo que es un proceso que va a tomar su tiempo, porque hay muchos años de desencuentro, va a tomar su tiempo, pero creo que hay mucha voluntad y mucha conciencia del momento en que se vive y que es necesario que los trabajadores nos unamos y defendamos nuestros derechos, nuestros salarios, nuestras condiciones de trabajo, fundamentalmente, que han sido bastardeadas y vapuladas a lo largo de estos años por las grandes empresas y que lo continúan haciendo. Y creo que eso tiene que ver con dos cuestiones. Una, el poder empresario, que se ha consolidado en los 90 como grandes pulpos mediáticos, Y por otro lado tiene que ver con una atomización en la organización de los trabajadores que ha impedido que podamos defendernos correctamente y podamos plantearle cara a las empresas de una forma más organizada y más contundente. Así que creo que es un proceso sumamente necesario, con nuestras diferencias, con nuestros diagnósticos sobre las herramientas a llevar adelante para dar la lucha, pero lo importante es que ese proceso se viene dando, se viene materializando en hechos concretos, y creo que eso es a lo que tenemos que apuntar. Pablo Jiménez, muchísimas gracias por este contacto con Señal de Base. Vamos a estar atentos a lo que ocurra entonces con la paritaria de los trabajadores y trabajadoras de prensa del Centro Norte de Santa Fe, que están en rol, están afiliados a la Asociación de Prensa de Santa Fe, de la cual sos el secretario general. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes, y bueno, le mandamos un abrazo grande y solidario desde acá de Santa Fe. Un abrazo enorme. Pablo Jiménez, secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de Base. Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy a salir? Ay, qué música que me has puesto hoy, que voy a emular a Joaquín García, que le mandamos un beso enorme. No pudo estar con nosotros. Él es el encargado todas las semanas de contarnos qué hay para hacer en los días restantes. Pero bueno, se lo vamos a contar nosotros. ¿Qué te parece, David? Me parece perfecto. Domingo 21 de agosto, Día del Niño. Desde las 12 en 7, 61 y 62, estamos hablando del Centro Cultural Juana Azurduy, se va a llenar de color, alegría, diversión, con muchos juegos, actividades, todo para festejar el Día del Niño. Narraciones y cuentos, circo, shows en vivo, patio de comidas y golosinas, juegos y muchas sorpresas más para todos, todas y todes. Entonces, en el Centro Cultural Juana Azurduy, en calle 7, entre 61 y 62. También el 21 de agosto, domingo 21 de agosto, a las 20 horas, en 8, número 460, un espectáculo teatral. Nunca en Bavia, historias mínimas, teatro espontáneo. ¡Vamos! Una función de teatro sin guión previo, un espacio vacío que se irá poblando a partir de narraciones, sensaciones, impresiones, movimiento, música, sonido, imágenes que devienen en escenas, escenas que recrean historias que nos constituyen. Con la actuación estelar de la señorita Paula Bonomi, actriz exclusiva de Señal de Base. Bueno, un taller de fotografía, esto está buenísimo, ténganlo en cuenta, se llama Entre lo documental y la ficción. Está abierta la inscripción. Este taller lo va a dar Dulce Pinzón, aquí en la Ciudad de La Plata. Va a ser el sábado 10 y domingo 11 de septiembre. Este taller tiene cupos limitados, así que si se quieren inscribir, lo pueden hacer con Santiago Jafor, nuestro colega que estuvo charlando aquí en Señal de Base con nosotros. El mail es Santiago Jafford, Jafford se escribe con H-F-F, Jafford, y D al final, @gmail.com, y si no, a través del mail de Julia S. Briller, Julia S. Briller, @gmail.com. No se pierdan esta oportunidad de hacer este taller de fotografía que va a dar Dulce Pinzón el 10 y 11 de septiembre, entre lo documental y la ficción. Otro imperdible es Teatro Ciego, Sonido 360, es este jueves 25, 18 horas, Casa Retro, en 7, número 1936. Se presenta el disco Love de los Beatles, que es ideal para esta experiencia, que es el teatro ciego, es una experiencia única donde los sentidos son protagonistas. Lo que ves cuando no ves, la oscuridad te permite una nueva percepción de la realidad, haciendo innecesario el uso del sentido de la vista. Esa es una experiencia imperdible del teatro ciego. El costo es de 120 pesos y es este jueves 25 a las 18 horas. Esperá, que te quiero. Pará. Habla mientras tanto. Estoy buscando la foto. Sigo, porque teatro ciego no es solamente el jueves 25 a las 6 con los Beatles, sino que esa es la primera. Claro. Están los Beatles, está David Bowie, están. Sí. Hay un montón. ¿Para qué te lo quiero buscar? Son varios. No, de mientras, algo más. Lo mencionábamos hace un rato y lo volvemos a recordar. Este lunes a las 10:30 movilizamos. Nos reunimos en el Monumento a Cabezas, ahí en Plaza San Martín, y movilizamos a las puertas del diario El Día, en el marco de la discusión paritaria, a ver qué encontraste. Es, sí, porque está buenísimo, está bueno que no se lo pierdan. Por ejemplo, jueves 18, eso ya pasó, estamos claro. en el 25, perdón. Sigue más abajo, seguramente vas a encontrar después del 25. Hay varias. Acá está. Jueves 25 a las 6 de la tarde, The Beatles, como estábamos diciendo. A las 19, David Bowie. A las 20, Pink Floyd. Jueves 25. Viernes 26 a las 6, The Doors. A las 19, Queen. Y a las 20, nuevamente Pink Floyd, pero con otro disco. El jueves es Dark Side of the Moon, y el viernes es Wish You Were Here. Y el sábado 27 tenés Nirvana, Björk y Pink Floyd nuevamente, y el domingo Depeche Mode, Pink Floyd y Joe Satriani. Porque digo, está buenísimo porque son discazos de grandes músicos, y pasar por esa experiencia de estar en un lugar totalmente a oscuras, solamente con la percepción a través del oído y de esa música, imagínate, no se lo pierdan. Increíble. Y además vamos a adelantar algo que lo vamos a seguir charlando en las próximas emisiones de Señal de Base. El próximo 2 de septiembre, que es viernes, estamos convocando a un plenario abierto de trabajadores y trabajadoras de prensa. Acabamos de abrir el evento Facebook donde vamos a invitar a todos los colegas de la región. Necesitamos estar todos, necesitamos repensar. Estamos en un momento que nosotros lo vemos como refundacional de nuestro gremio, que ya venimos desde hace varios años produciendo encuentros entre los compañeros y compañeras de distintos medios de comunicación, y bueno, debates como los que estamos teniendo sobre la movilización de este lunes, por ejemplo, se tienen que dar en esos espacios, y lo vamos a hacer en el Sindicato de Prensa Bonaerense. Va a ser el viernes 2 de septiembre a las 4:30, para juntarnos y pensar qué sindicato queremos. Y que cada uno diga, claro, qué es lo que le parece que debiera ser y qué cosas quiere de un sindicato, de su sindicato, del sindicato de todos y de todas. Si quiere formación, si quiere lucha, si quiere organización, si quiere fiesta, si quiere deportes, o todo eso, que es la idea, ¿no? Que un sindicato sea gremial y también social y cultural. Bueno, listo. Dijimos que íbamos a sortear un libro, como todos los fines de semana. En este caso es Los Gigantes, de Facundo Ezequiel del Acqua. Gentileza de nuestros amigos de Editorial Malicia. Y ya tenemos los papelitos, vamos a hacer el sorteo. Vos vas a sacar el papelito y vas a ser el niño cantor, David Barresi. A ver. Le vamos a poner. Y a ver, vamos a abrir el papelito. Un día vamos a hacer el sorteo en vivo por Periscope para que vean que sacamos el papelito en tal serio. Tal cual. Y acá la ganadora es Adriana Milewski. ¡Adriana Milewski! ¡Felicitaciones! Se lleva la semana pasada ganó. Ganó otra vez. Ah, bueno, pero te gana, es increíble. Y bueno, esta tiene suerte. Tal porque cual. Este programa trae suerte. ¿Repetí el nombre? Adriana Milewski, que se lleva este libro, y además del de la semana pasada. Muy bien. Increíble. Bueno, ya está. ¿Nos vamos? Sí, les mandamos un beso a todos. Vamos a decir el equipo que estuvo hoy aquí. Estefanía Velo, Gerardo Salkowicz, Paula Bonomi, David Berresi, aquí conmigo, Diego Cisternas, nuestro gran operador aquí de la radio. Le mandamos un saludo al resto de los compañeros que por una u otra cuestión no pudieron venir, a Joaquín García sobre todo, lo esperamos la semana que viene. A Yelén Vázquez le mandamos un beso enorme, y bueno, y les mandamos un beso enorme a todos ustedes. Los estamos convocando para el lunes la movilización frente al diario El Día, el 2 de septiembre a la tarde, 4:30 de la tarde, este encuentro entre todos y todas para definir qué sindicato queremos, y además, como siempre, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. Lo pueden hacer a través de Twitter, nos encuentran en @periodistaslp, en el Facebook nos encuentran en Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata, tenemos un blog que es colectivodeprensalaplata.wordpress.com, un mail que es colectivodeprensalp@gmail.com, y si nos quieren volver a escuchar, lo pueden hacer por dos radios amigas. Los domingos de 10 a 12 por Radionauta FM 106.3 o a las 12 del mediodía por FM 103.1, 221 Radio, son las dos radios que también pasan este programa. Bueno, y les mandamos un beso y estamos muy contentos de hacer este programa. Los esperamos el 2 de septiembre para ver qué sindicato queremos, porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra señal de base. No te preocupes que llegó señal de base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Muchas gracias a ustedes, porque la verdad que cada vez son como más necesarios y fundamental el papel que cumplen programas como los que hacen ustedes, porque el apagón informativo es grosero, violento y muy grande. Así que gracias a ustedes. Fue una producción del Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llegó señal de base.